dejé que pasara el tiempo. El tiempo fue lo que pasó. Sigo mi camino hacia la puesta de sol, sin más equipaje que una canción, el cielo por sombrero y el viento por dirección. Sin más equipaje que una canción, de vez en cuando le llevo flores a la tumba de mi corazón. Y tatuado en la piel, con forma de cicatriz, un nombre de está lejos de aquí, lejos de aquí. Ay, ay, en la boca seca, el sabor de las cenizas del fracaso. Huecas, las cabezas que hacen caso a los poetas. Rasos que ven el romanticismo en la pobreza. O acaso en aprender a navegar dentro de un vaso. Y el infierno dentro, como un fuego que se escapa por los ojos. Rotos, como se rompen las vidas y los sueños. Cuentos de hadas que nada tienen de cierto. Por cada poeta que conoces, hay mil poetas muertos. Mil poetas muertos. Mil poetas muertos, desahuciados, olvidados de los torcidos renglones de la historia, sin memoria de las batallas que no son victorias, sepultados por un silencio que no tiene un dónde, no descansan ni hoy ni nunca en tumbas que no tienen nombre. Hay mil poetas muertos en tumbas que no tienen nombre. Mil poetas muertos en tumbas que no tienen nombre. Mil poetas muertos en tumbas que no tienen nombre. Hay mil poetas muertos en tumbas sin nombre. Sin nombre.